Y con toda la puleta de Human Instinct. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y ahora, todos conmigo, ¡vuélvete! Y ahora sí, brazos arriba, todo el mundo haciendo palmas, palmas, porque ya llegó, porque ya llegó. Y ahora sí, moviendo las caderas, moviendo las cinturas, con sentimiento sí, ya tienes para ti. Y con toda la pulenta para los amigos del norte. A bailar, todos, todas, todos. ¡Elixir!